hablaste de ternura y de pasión. Dijiste que nunca te aburrirías. Nosotros fuimos uno para el otro. Y ahora te molesta que te diga que yo me siento solo en este amor. Que ya llegó el momento de dejar de fingir indecisión y mostrar sentimientos. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo? Si ya no me querés, decímelo. Lárgame del olvido. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo? Si vos querés que me abra, yo me voy. Te largo en el olvido. Te hagas la reina del gallinero, que a vos no te da el cuero para tanto. Si fue una relación interesante, ahora no me excita como antes. Y yo me siento solo en este amor, que se lo lleve el viento y que vuelva a brillar la luz del sol. No puedo perder tiempo. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo? Yo tengo otros asuntos que atender. ¡Maldita! Ya no estoy herido. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo? Decime que me vaya y yo me voy. Es largo en el horizonte.